Entonces me ha dicho que usted se llama... Darby. Ya, pero es que en el DNI pone que se llama Anakin. Anakin. Skywalker. Sí, es que me lo tuve que cambiar porque mi maestro se puso a dar conmigo y tuvimos que enzarzarnos en una batalla de cósmicas proporciones, ¿sabe usted? Y además, en confianza así entre usted y yo, para un Lossi, lo mejor es un mote así como de tío Maroto. Más que nada, pero impresionante, que no. Ya, la foto va a tener que cambiarla, ¿eh? Actual, lo que sí es actual no es. La verdad es que tengo que cambiarla, que me dice todo el mundo. ¿Verdad que me dice todo el mundo que tengo que cambiar la foto del carnet? Pues sí. Bueno, abogado. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Buenas tardes, estamos aquí en el programa número 31 y penúltimo de lo que será esta temporada, en la que estamos aquí el señor Dark, que soy yo, el señorillo. Buenas tardes, el penúltimo, pero no, después no el último, que en verano por aquí seguiremos. Bueno, en verano haremos una cosa especial, ¿no? Una especie de sótano de luz o algo así parecido, sí, ¿no? Sí, un sótano comprimido, ¿no? Comprimido, ¿no? Bueno, también está aquí el señor Café Olé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes y calientes, ¿no? Porque joder. Hace fresco, ¿no? Sí, ahí me he quedado un poco yo al solecito y casi soy un fósil. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hacer un... Sí, solo un pequeño inciso, comentar que el señor R. en breve estará por aquí con nosotros, seguramente. Es que por eso todavía no lo ha presentado, como no... Bueno, pero para que lo sepan, ¿no? Sus fans ahí esperándolo, que sepan que viene ahora. Vale, vale. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hacer un magazine, como ya más o menos vamos haciendo habitualmente. Y bueno, yo voy a hablar de un libro bastante oscuro y turbio, que es La fábrica de avispas. ¿El señorillo de qué nos va a hablar hoy? Voy a hablar del Conde de Montecristo y comentar un poquillo las versiones cinematográficas que hay. Un poquito por encima y parte de las que yo conozco, que no quiero decir que sean todas las que hay. Te has comido unas cuantas, ¿no? Esta semana, ¿no? Sí, alguna que otra. Bueno, y el señor Gafiolé, ¿de qué nos va a hablar? Creo que de Muertos Vivientes, ¿no? Sí, de los zombies, el impacto que han tenido sobre el cine, sí, de género. Ah, pues muy interesante, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Has visto muchas vísceras este fin de semana? Sí, la casquería siempre. Casquería y a Dutiplén, ¿no? Como un campeón, ¿no? Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando ya con ese apartado que todo el mundo pide, que es nuestro apartado de noticias y que en el resumido... Sí, los correos electrónicos que nos envían lo solicitan. Es lo que más nos mandan, ¿no? Sí, es lo más pedido. Pues el apartado de noticias. Bueno, pues para empezar, comentar que ha fallecido a los 59 años Ian Banks. Este pasado 9 de junio fallecía este escritor a causa de un cáncer. Su carrera nos deja 27 novelas, 12 de ellas de ciencia ficción, como por ejemplo Pensar en Flebas del 87 o El uso de las armas en 1990, y obras de otro género como la que nos trae precisamente el señor Dark, como es La fábrica de avispas, escrita en 1984. Decir que su última novela, The Quarry, que enfrenta al lector a un drama entre un hijo y su padre moribundo de cáncer, será publicada póstumamente el próximo 20 de junio. Se nos ha ido un grande de los grandes. Bueno, yo también tristemente tengo que dar otra noticia, también se nos va otro grande, este es más del género de la comedia, Y tengo que decir que las muñecas hinchables están de luto. El escritor británico Tom Saar ha fallecido a los 85 años de edad en su domicilio de Jaffrain. Y bueno, la verdad es que es una pena. Este autor de, vamos, para mí uno de los libros más divertidos que se han escrito, que es Will. Sí, que está por ahí la obra teatral. No sé si sigue ahora aquí en Madrid, sí, pero hace poco está por ahí la obra teatral. Todo por aquí. I see my hopes and dreams are lying on the ground. Bien, pues yendo al cine, debes comentar que la película del Llanero Solitario, que será del productor Jerry Bruckheimer y del director Gore Verbinski, el dúo de la franquicia blockbuster Piratas del Caribe, pues nos llega esta nueva aventura, una que será una emocionante odisea con acción, humor. El guerrero nativo americano tonto será interpretado por Johnny Depp, narrará las historias desconocidas de este tío del Llanero Solitario. Y entre otros actores estarán por ahí Elena Bonham Carter, Barry Pepper, y la cinta se estrena en España el próximo 23 de agosto. Hola, Bonham Carter, ¿dónde está Johnny Depp? Está esa mujer, ¿eh? No... Sí, o donde esté el director, ¿no? Que es el marido del... Sí, ¿cómo se llama? Joder, nos van a matar, el Tim Burton. El Tim Burton, sí, exactamente. Sí. Bueno, yo tengo que decir que la final de la NBA se presentó el vídeo de Seal, que bueno, es una serie en la que John Weston firma la dirección de la serie, ambientada en la agencia SEAL, la que gestiona la banda de superhéroes Los Vengadores, o sea que va a ser una especie como de spin-off. Sí. Y en la que Clark Gregg repite su papel como el agente Phil Coulson y organiza un pequeño pero muy selecto grupo de agentes de todo el mundo para la defensa mundial. Y juntos investigarán por lo novedoso, lo extraño y lo desconocido. Yo creo que esto es un poco las apuestas estas que está haciendo Disney con lo que es la franquicia de Marvel, y me imagino que hará lo mismo con Star Wars. Esto sí, es seguramente. Tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que va a estar bien, no sé. Habrá que verla, a ver qué tal. Asmodexia, primer largometraje de Marc Carreté. El realizador barcelonés Marc Carreté, responsable de cortometrajes como Mal Cuerpo o Castidermia, se halla preparando el rodaje de su debut en el largometraje con una cinta de exorcismo llamada Asmodexia, basada en un guion escrito junto a Mike Hosten, subdirector del Festival de Sitges. La película, que seguirá a un exorcista itinerante y a su nieta de viaje por la campiña española, será el primer trabajo de la nueva productora MS Entertainment, orientada al cine de terror, que Emily Pons ha puesto en marcha recientemente en Barcelona. Bueno, tiene buena pinta. Lo que pasa es que sí, que lo has dicho Marc Carreté, ¿no? Marc Carreté, me estaba riendo. Carreté. tenía que decirle, sí, Carreté. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por ir a las noticias. Y ahora voy a poner con una banda, un auténtico clásico. ¿Tienes otra más aquí? Noticia. Me quiere dejar sin madre una mía. Noticia de Stephen King. Venga, cuéntenos. ¿Qué noticia tiene? Bueno, pues Joyland es el regreso de Stephen King. Uh-huh. Stephen King vuelve a la primera línea de escena pública por doble motivo. En primer lugar, el próximo 24 de junio se estrena La Cúpula, uh-huh, la adaptación de Steven Spielberg a la pequeña pantalla de la novela homónima del escritor de novelas. Y en segundo, acaba de publicar una nueva obra llamada, como he dicho, Joyland. El libro se desarrolla en un parque de atracciones de Carolina del Norte en el año 1973, cuando un estudiante universitario se ve involucrado en un viejo caso de asesinato. El maestro del terror ha manifestado que concibe este libro como homenaje a las publicaciones escabrosas típicas de los 50, el pulp, que él leía en su juventud. Tiene buena pinta, ¿no? Yo creo que... Sí, la portada además mola. Ahora la pondré en Twitter, la portada del libro. ¿Pero qué será? ¿Como lo de los Simpsons, que pone una cúpula ahí en mitad del pueblo y...? El de la película, de la serie de Steven Spielberg, creo que sí, que es algo un poco es así. Un poco en ese rollo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, creo que es un poquito en ese rollo. Bueno, pues yo voy a poner aquí ahora un auténtico pelotazo de esta banda que se llama The Barracudas, y la canción se llama Summer Fun. Now put it all together! Well, it ain't Barracuda Man, but I think we got a hit record. queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Qué silencio, ¿eh? Sí, estábamos escuchando ahí la cuña. Otra vez. Queda una noche. Es que se ha estropeado el aparato este aquí de... Esto es una regadera, ¿eh? Sí, sí, estamos aquí en un bucle muy bueno, ¿eh? ¿Te imaginas que suena otra vez aquí? Sería cojonudo, ¿no? A ver, por favor, no me falles. Vale. Ahora sí. Bueno, pues yo hoy voy a traer, al igual... Nos vas a hablar de la fábrica de avispas, la fábrica, ¿no? Como has comentado. Sí, al igual que la semana pasada me puse así un poco infantil con la princesa prometida, hoy se trae una reacción buena de casquería y de una novela bastante poco moral. Es un cambio bastante radical. Sí, bastante chunga. Bueno, apicultor. Sí. Bueno, voy a leerles una pequeña reseña que he hecho y ahora os comento un poco más a fondo, ¿vale? Bueno, está catalogada como una de las mejores novelas del siglo XX y también como una de las más desagradables. De hecho, fue bastante polémica en los años 80 en Inglaterra. Y bueno, escrito desde una primera persona, nuestro protagonista, Frank Kulheim, nos describe su infancia y todo lo que queda de ella. Abandonada al nacer por su madre, su padre decide no registrar en el censo del pueblo, un lugar de la costa escocesa donde Fran vivirá en la semiclandestinidad y la marginalidad social, con un padre que es mentiroso compulsivo y un hermano loco que está en el manicomio por quemar perros. Ante esta perspectiva, Fran pues crea su oscuro universo o distracciones como su destructor, su mochila de guerra, vigilar el poste de los sacrificios con cabezas de animales insertadas y su oráculo llamado la fábrica de avispas. Pero lo más bestial es como Fran nos cuenta cómo asesina a sus víctimas con artilugios de lo más curiosos. Mata a su primo con una serpiente, a su hermano con una bomba de la Segunda Guerra Mundial, a su prima... Ah, cometas, ¿no? Por ahí, por sí, lo que creo. A su prima la ata con una cometa y la... Bueno, acaba volando por un acantilado. Y bueno, también destaco la única amistad de Fran, que es Jaime, un enano, con el que se emborracha y lleva en sus hombros para ver conciertos de Pum. Y le lleva los hombros para que pueda ver a los grupos. Bailar ahí, entrar en el pogo, ¿no? Ahí sí, sí, es un poco la imagen. Y bueno, toda su vida se complica cuando el hermano mayor de Fran escapa del manicomio. Con este argumento pues presento la terrible novela de Ian Banks, un escritor que luego se hizo de culto, sobre todo con la ciencia ficción, con la saga de la cultura, que fue una serie de novelas ambientadas en un mundo ficticio. Sí, de hecho, un mundo llamado la cultura, ¿no? Creo, sí, el mundo es de la cultura y bueno, pues ahí es donde él tiene pues lo que es su mundo ficticio y que bueno, que la verdad que tiene más aceptación que lo que la fábrica de avispas. La fábrica de avispas es que de hecho hasta... Sí, realmente es más conocido probablemente por estas obras de ciencia ficción, ¿no? Sí, es más conocido. Aunque a mí, fíjate, que yo soy muy de ciencia ficción, me gusta más casi su otra parte más oscura y más desagradable. ¿Qué deciros de esta novela? A mí es que me dejó muy impactada cuando la leí, o sea, porque sobre todo porque está escrita por un niño y claro, ver a un niño como está matando gente y haciendo ese tipo de animaladas, pues claro, pues te impone un poco más. Aunque también es quizás que lo más chungo que tiene este libro, que es que está escrito con un tono de un humor bastante negro. Quizás a lo mejor se podría parecer un poco a lo que es la serie Dexter, para que os hagáis una idea, más o menos. No sé si habréis visto alguna vez esa serie, que es un asesino en serie. Sí, algún capítulo es un... Pues, sí, que trabaja para la policía, es el... Eso es. Pues quizás un poco, a lo mejor, es en esa idea, ¿no? Entonces, claro, es un poco desagradable, porque claro, en muchos aspectos de la vida de este crío te llegas a sentir hasta identificado y te llegas incluso hasta a reír de algunas cosas de las que hace. Entonces... Te deja un poco así, un poco tocado, ¿no? Un poco como el juego ese de Dexter, que casi hasta Dexter le acabas cogiendo... Sí, hasta... un poco de cariño, digamos. Sí, pues es un poco en ese rollo. Y bueno, la verdad es que es una novela, pues eso, que es impresionante. La mala forma que tiene de matar es que a mí me deja, pues eso, totalmente alucinado. No sé, a ver, por ejemplo, de la serpiente... es un primo que tiene, que se dedica a quemar los conejos de lo que es de su granja, que tiene unas jaulas. Y entonces, ese primo suyo le falta una pierna, tiene una pierna de estas, ¿cómo se dice? Una ortopédica. Una ortopédica. y él pues coge una serpiente y la mete en la pierna y se lo carga, ¿no? Cosas así. Es bastante pícaro, ¿no? Es una especie como de Lazarillo Tormes en plan... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, R. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de la fábrica de avispas, ¿vale? Vale, vale. Es el... Y bueno, pues un poco la idea esa que tiene. Y el libro este, la verdad es que fue un pelotazo muy grande en Inglaterra. Ah, como hemos comentado antes, sí que está escrito, publicado en el 84. En el 84, que, sí, ya tiene... Ya unos añitos. Lo has dicho que quiero leerle por el título, simplemente. La fábrica de avispas. Me parece bien haber llegado tarde hoy para no entrarme mucho. A mi gusto, así de rollo asesinos en serie, un poco que toquen este género, para mi gusto es de lo mejor que hay. Es una pena que no hayan hecho ninguna adaptación, aunque claro, hacer una película de esto, pues imaginaos un niño asesinando niños, ¿no? Creo que... Pero fíjate que me quiere sonar de una película, el título... O la algo fábrica de avispas. No sé si la fábrica de avispas... Yo película como tal no no tiene película. De hecho, busqué, pero no he encontrado. No sé si hay alguna que se parezca al título, no digo que la sea... La fábrica de chocolate en la que se pone. Algo de avispas, no, me suena el tema de las avispas y no sé por qué me suena... Que... Pero vamos, y aparte eso, tiene un rey muy introspectivo, muy... También decir que el personaje tiene una deformidad en sus genitales. Bueno, la historia luego se va desarrollando, pero en un principio... Creo que son genitales para la gente que no se oiga y no sepa lo que son los genitales. Las pelotas, vamos. Los huevos. Sí, los huevos. Entonces a él le faltan los huevos y el pene, y su padre le contó que se los mordió un bulldog y se los arrancó, ¿no? Luego la historia pues, se va desarrollando por otros lares. Es decir, que tiene una gran sorpresa para el final del libro, pero sí, que quizás no, nos ha... No, porque jodo todo el libro. Y bueno, también la historia, a mí la historia del enano me hace mucha gracia, cuando pues es al fin de semana que se va de pedo y está con el enano bailando poco en los conciertos, subido a hombros, o sea, es un... O sea, a mí visualmente ver un tío en un concierto punk con un enano en los hombros y bailando poco y vomitando y cayéndose por los suelos... Ver un enano borracho ya tiene que ser un show, ¿eh? es que es un libro que te deja... A mí me dejó muy impactado, sí, y... Yo no lo he leído, pero creo que lo que más sorprende es que está escrito desde una naturalidad, el hecho de las cosas que narras son como naturales para él, que no... Es que es como si estuviese leyéndote el típico libro, el de Cuenta conmigo, por ejemplo, a ti que te mola Stephen King, ¿sabes? Sí. Pues un poco en ese rollo, pero claro, en vez de contarte que tú y yo estamos jugando, corriendo por el campo, estamos cargándonos al primo Tommy, ¿sabes? Claro, sí, ¿no? Es lo fuerte quizás de este libro, la naturalidad con la que, que narra los hechos el protagonista de la novela. Daniel el travieso, pero a lo gore, ¿no? Sí, sí, a lo gore total. Terminando de matar al señor Wilson, no solo tirándole con el tirachina. Y sin embargo tampoco, no te creas que hay mucha víscera, ¿eh? No te creas que él se dedica, porque además que las muertes que tiene son muy... Joder, muerte de la cometa, lo de la prima, pues... De risa. Hace una cometa como gigante y la ata a la muñeca, y entonces pues estos típicos acantolados que están en el Reino Unido, ahí en... Sí, en Escocia, ahí escarpados. Pues claro, la ata con la mano y sale volando. De hecho, la niña desaparece, o sea, no la vuelven a encontrar nunca, ¿no? Te quedas como un poco alucinado, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que es un escritor que a lo mejor es un gran desconocido aquí, no es tampoco así de los escritores más... A lo mejor quizás en el mundillo un poco más friki por la ciencia ficción y eso. Sí. Con respecto al libro, no hay historia de la policía investigando el tema detrás ni nada, esa parte no, el lado policía... No sale en el libro tampoco eso, como hombre, que... A ver, es cierto que llega un momento, no sé si es cuando ya mata a la prima, porque claro, es que mata a tres familiares suyos en un plazo de 2 años, ¿no? Y entonces, claro, él es que encima él es un mentiroso compulsivo, te explica cómo empieza a inventarse historias, a crearse depresiones para que le vea a su padre diciendo que es que no quiere salir a la calle porque tiene mala suerte, porque es un gafe, porque todo lo que quiere se le muere, ¿no? O sea, y allí llega un momento hasta que hay un inspector que sí es verdad que está un poco detrás de él, que no se fía, como diciendo, joder, es que no es normal que alrededor de este niño pues se muera todo el mundo, ¿no? O sea, algo tiene que haber ahí, ¿no?, de trasfondo. Pero vamos, se centra un poco más en la historia de él. Además es muy introspectivo, o sea, es todo el rato lo que nos cuenta son sus pensamientos, lo que le gusta hacer... Y bueno, luego las cosas que se inventa, o sea, lo que es la fábrica de avispas es una especie como de oráculo donde él supuestamente ve el futuro y lo tiene ahí en una guardilla y bueno, tiene como zonas de la muerte, ¿no? En uno, o sea, hace como sacrificio de avispas, en uno las mata por meándolas, en otro lo, no sé, o sea, es que es una imaginación así muy infantil, ¿no? Muy, muy como la que tendría un niño, pero en un aspecto, pues muy macabro. Claro, un asesino en serie ahí en potencia, sí, evidentemente, sí. Claro. Sí, bueno, no, porque además dicen que los asesinos en serie con lo que es matar animales y todo esto es algo muy significativo, ¿no? Debe ser una manera de empezar, ¿no? A lo mejor, sí. De empezar a lo grande con personas. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que, no sé, que os gustará. Si os gusta todo este tema pues macabro y todo este rollo, creo que es un libro que merece mucho la pena. Y no tengo más y más que contar, os he contado un poco más o menos ya de qué va el argumento. Y bueno, y este escritor, súper recomendable. O sea, yo lo recomiendo, incluso su vertiente no ciencia ficción, o sea, su vertiente más... Sí, como hemos comentado, tiene 27 novelas entre ciencia ficción y... Me estoy leyendo una ahora que es un poco rollo apocalíptica, así de que están ahí sitios en un castillo, una especie como de Tercera Guerra Mundial, bastante decadente y... Sí, creo que ese me dijiste, ese sí me, es me llama bueno, me llama para... Pues que no me acuerdo ahora, el título, La Casa de Piedra creo que es. Ahora, lo tengo ahí, ¿lo tienes ahí en la mochila? ¿Podéis hacer aquí un...? Espera, que es el que me estoy leyendo. Cuidado con mis gallumbos, que están usados. A ver, ¿sabe leer? Una canción de piedra. Una canción de piedra. Sí, vale. Sí, sabe leer, sabe leer. Bueno, pues ese es el que me estoy leyendo ahora y la verdad es que me está gustando bastante. Así que, bueno, yo creo que... Creo que es fácil de encontrar, no es un libro tampoco muy muy complicado y... Sí, solo como hemos comentado en las noticias, eso que... Sí, que ha fallecido precisamente este domingo. Ha sido muy curioso, ¿no? Bueno, yo sabía que había anunciado que tenía cáncer. Sí, murió, ha muerto... Murió este domingo, el día 9 de junio. Sí, sí. ¿No pasaste por la esta tampoco? No, la verdad es que ha sido... estado necrológica. La verdad es que, joder, pero bueno... La casualidad, ¿no? Sí, él tenía un cáncer terminal... Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, decías que dijo que tenía cáncer, ¿no? No hace mucho tiempo lo anunció y ha debido morir a los dos meses. O sea, que el tío tenía un cáncer ya bastante desarrollado. Sí, de hecho, como hemos comentado, es de lo que va a ir su última novela, precisamente. Una, del cáncer, ¿no? Era un sí, poco de una relación de un padre con un hijo, un padre con enfermo de cáncer con la relación con su hijo. Bueno, pues yo creo que con esto, bueno, hemos hecho un pequeño homenaje, ¿no? Un poquito a este hombre. Sí, ha coincidido además. Que... Vale. Bueno, pues voy a poner una canción para ir pasar a lo siguiente. Y bueno, esta se llama Shadow After Death, que se llama Vieja Ciudad. Y es un grupo del sur de Andalucía. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, mientras suena los Joy Division, el señor R nos va a hablar de otro libro que se llama... Este es un libro que he leído hace poquito, vamos, esta semana. Esta semanita. Concretamente ayer ya terminé, ya dije, mira, lo llevo fresco. ¿Estás enterado? Sí, la verdad es que... ¿Fumado mucho? ¿Cómo? Está bien, el libro no está mal, no es un libro... No es el libro... ¿Pero te has leído fumado? Por supuesto, es que hago todo fumado. ¿Fumado, pajeado? Que no puedo hacer otra cosa que no sea fumar, con lo cual... Vale, y, bueno, se llama El ruido de las cosas al caer, ¿no? El ruido de las cosas al caer. A mí me ha sorprendido, porque me esperaba una novela romántica, si te diga la verdad. Por el sí. nombre de... No sé, me esperaba algo romántico y luego me he contado una historia que... Bueno, antes eso, romántico hagamos un parón. ¿Por qué has cogido un libro que te parece una historia romántica? ¿Has porque tenido un nombre muy romántico. ¿Te ha venido ahí una vena...? Yo soy un romántico de por vida. Lo que pasa es que aquí tengo un papel un poco más... Un poco más de tío duro, ¿no? O sea, se puede decir que eres una especie como de Clint Eastwood, que tío duro, que luego... Un poco así. Este libro va un poco de ese palo, ¿eh? De ese palo, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, es que toco muchos palos realmente. Yo toco Trasputin y parece que este tipo de... Este tipo de libros está fuera de lo común en cuanto a libros como Trasputin y tal, pero bueno, está muy bien. La verdad que el libro a mí me ha gustado. ¿De qué va en general, más o menos así? Bueno, yo te diría que va de primero de la ciudad, de Medellín. Uh-huh. Habla de lo que ha cambiado Medellín, ¿no? La semana pasada hablábamos de Berlín, del muro de Berlín. Sí, sí, es cierto. Con sí. Woodby Lenin y tal. Vale, Medellín ya habrá cambiado, ¿no? Es como que Medellín fue la de Escobar, sí, ¿no? Fue una de las ciudades realmente donde estaba... el escritor es del 1973, o sea, estamos hablando uh-huh. de la última época. Y nos cuenta realmente lo que él reconoce en su infancia de Colombia y lo que fue después de Escobar. O sea, hay es que Escobar fue más o menos, era la ciudad más o menos del cártel de Medellín, ¿no? Entonces, eso fue a los 80, 90, ¿no? Los finales de los 80, creo que más de los 80, mediados, ¿no? Sí. Una cosa así. Y bueno, el chaval nos cuenta pues lo que era sus experiencias. O sea, él empieza el libro un poco diciendo: ya cumplí 40 años y creo que es el momento de empezar a escribir mi biografía. Creo que si alguien tiene que escribir la biografía, tiene que ser a los 40 años. A mí esa frase me ha dado que pensar, porque yo también estoy cerca, entonces me ha dado también que. ¿Vas a escribir un libro? Yo tengo muchos libros escritos. Yo ya tengo pensado empezar a escribir, no con mi edad. Este personaje escribe, bueno, se le ve que es un chaval que ya lleva unos cuantos libros, o sea, es jovencito. Oye, ¿qué está traducido? ¿Al español o...? Es colombiano, o sea, es totalmente. Yo por lo menos lo que he leído creo que no es ninguna traducción, o sea, no creo literalmente que no ha utilizado la jerga, digamos, colombiana para el libro, o por lo menos la jerga que utiliza es bastante... Se entiende bien, ¿no? Bastante no... normal, sí. Y bueno, lo que el libro en sí va de una amistad. Realmente, pero es la típica amistad de alguien que conoces en un momento de tu vida y en un momento siguiente, como él que dice, lo pierdes y joder, necesitas algo de ya. saber de esa persona, ¿no? En este caso el Germen, digamos, bueno, se conocen en una sala de billares, él es un estudiante y él es una persona ya mayor, tal, y descubre pues por, ya sabes, lo que se habla entre los pasillos y tal, ¿no? Cuando uno ya no está, pues que ha estado en la cárcel el otro personaje se llama Ricardo Laverde. Y bueno, pues empieza a pensar, coño, está en la cárcel, joder, ¿qué habrá hecho este para estar en la cárcel, tal, no? O sea, una situación de un chaval de 20 años, pues... Sí, no, claro, que choca, ¿no? En algún momento dado está buscando un héroe también, está buscando, sabe cómo ha sido la vida de Colombia en todo este tiempo que él ha vivido, su generación, y bueno, pues empieza a preocuparse por este personaje, ¿no? Y un día ese personaje aparece, esto sucede muy poco espacio de tiempo, ¿vale? Aparece en la sala de billar y le dice que si sabe dónde puede escuchar una cinta de magnetofón. Y entonces el chico le lleva a una biblioteca. Le dice, bueno, pues mira, vamos a una biblioteca, yeah. ahí la puedes escuchar y tal, no sé qué, ¿no? Y bueno, unas circunstancias, escuchan la cinta, el chico ve que el hombre se pone a llorar como una magdalena, salen a la calle y justo cuando salen a la calle hay una moto que pasa delante de ellos y a bocajarro acaba con la vida de él y a nuestro personaje, a nuestro... Creo que es una novela, no sé si hasta qué punto será autobiográfica, porque no sé si a este ya. chaval le han pegado dos tiros también, ¿no? Pero bueno, el caso es que este chaval también se ve involucrado en eso, ¿no? Entonces salva la vida, pero claro, a partir de ahí es como que él necesita saber. Ya, claro. Él empieza también a tener mucho miedo a salir a la calle por lo que ha pasado y por lo que pueda volver a pasar. Una agorafobia de narices, es ¿no? Es un poco tal, ¿no? Entonces, bueno, pues... Balafobia, creo, ¿eh? Empieza a investigar la vida de este personaje y realmente la vida de este personaje le lleva a su hija. Y bueno, pues pasa un fin de semana con su hija, en el cual la hija le cuenta todo lo que tiene que ver con la vida de este niña hombre. ¿Es niña o es...? Es una chica. ¿Hay mandingón ahí? No hay mandingón porque él está... Está asesinado con el tema... Él no puede... Cómo se ríe el café de ahí, ¿eh? Cuando he dicho mandingón... Mira, él tiene problemas con su mujer porque él está acojonado de muchas cosas y la mujer... Ya. O sea, realmente es una... Es una novela muy muy íntima, muy humana. Y si eres colombiano, seguramente toca muchos temas. Habla de atentados, habla de accidentes de avión. Sí, no, claro, que toca todo. Y precisamente el ruido de las cosas al caer, lo que estaba escuchando este hombre, bueno, la película de este hombre es que sale de la cárcel, después de 20, 30 años, ¿no? Y este se pone a pensar, o sea, nuestro personaje se pone a pensar, joder, este hombre se metió en la cárcel cuando yo no había nacido todavía, ¿sabes? O sea, yo todo lo que he vivido, ya. Él lo ha vivido en una cárcel, ¿no? Eso también era algo que le llamaba mucho la atención, de un personaje así, era estar en una cárcel y yo he vivido, y me he enamorado, y me he masturbado, y he hecho mil cosas, ¿no? Entonces, lo que estaba escuchando era porque él cuando sale de la cárcel llama a su mujer, la madre de esta hija, y le dice que regrese, porque la mujer se ha ido, era yankee, se ha ido a Estados Unidos de nuevo, y bueno, pues en el avión de vuelta se estrella, tal cual. Y lo que está escuchando es la caja negra, la conversación de la caja negra de los pilotos, ¿no? Y el ruido de las cosas al caer es el ruido que siguió al accidente cuando caían las cosas, y todavía la caja negra estaba funcionando grabando, y se oyen las cosas al caer, o sea, sí, me resultó muy curioso. Luego el libro tiene el título por algo en concreto, que me resultó muy, muy interesante también, ¿no? Y bueno, pues eso, en definitiva, pues se ve metido en esta vorágine, acaba sabiendo la historia de este hombre, acaba sabiendo su historia de amor con la Yankee, el porqué de su hija, acaban yendo, porque bueno, circunstancialmente luego se dan cuenta que la generación que ellos han vivido, la hija de este personaje y él, han vivido la misma generación y realmente sabe lo que es Colombia, y los dos han ido a lo que tenía, digamos, en el Escobar este, hizo un zoológico, en plan sí, a lo bestia, y claro, cuando se murió nadie los cuidaba, los bichos estaban allí todos perdidos y tal, ¿no? Y descubriendo así, hablando entre ellos, descubren que prácticamente habían estado el mismo día en el zoo, ¿sabes? Sí, entonces deciden volver y te cuentan pues cómo está el zoo ahí, es, pues eso, la decadencia en la que se ha convertido Colombia después de... del paso de este personaje por allí, ¿no? Y bueno, te habla mucho de su generación, de la gente que se fue, de por qué se fueron y cuánto perdieron, o sea, realmente está bien, o sea, yo si fuera colombiano me hubiera gustado mucho más, realmente, el libro. Hombre, claro, ¿no? Sí, es como si eres un libro de la posguerra, ¿no? Sí, o de Franco, o sea, realmente sí. Algo que incluso nuestra generación a lo mejor está más implicada con ETA, ¿no? Con los atentados que ha podido hacer y tal, ¿no? Claro. Con lo cual, pues sería más cercano para nosotros, pero sí, yo realmente... Hubo un momento del libro que dije, uy, madre, me va a costar, pero bueno, luego son 250 páginas, 300 páginas, es muy fácil, o sea, que realmente es recomendable para una semanita que no tengáis nada que leer, si os lo encontráis, el título es curioso, y a mí el título fue lo que realmente dije, me lo voy a leer, y bueno, pues sí, es entretenido, y realmente el chico lo escribe bastante bien, narra bastante bien, es bastante entretenido, no te hace pesado el libro en ningún momento. Y a pesar de que no tenemos ni idea de la vida que hay, sabe, de las circunstancias históricas de Colombia y tal, no te sientes un extraño, ni mucho menos. O sea, no es un libro en el cual, pues eso, tengas que conocer a los personajes que había concretamente. Bueno. Te habla de personajes o políticos que dices, no tengo ni puta idea de quién es, ¿no? O sea, que está muy bien traído al caso. Y el chaval es joven, con lo cual, yo considero que va a tener una carrera bastante importante. Otros libros que tiene, Los amantes de todos los santos, y Los informantes o Historia secreta de Costaguana. Y bueno, luego es un chaval que escribe también ensayo literario, parece ser, o sea, que tiene que ser un cerebrito. Tengo cabeza, ¿no? Y bueno, en El Espectador colombiano también es un periódico que escribe, con lo cual pues está metido bastante en la vida cultural de allí. Entonces le seguiremos, yo no lo conocía y bueno, pues como primera obra que le leo, la verdad que no me ha disgustado, con lo cual sí, os lo recomiendo. Muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, repite un poco el libro y... No, el libro, el ruido de las cosas al caer. Y realmente es una historia de amistad, de amor y, bueno, pues una biografía de un personaje. El escritor es Juan Gabriel Vázquez. Vale, pues que apuntado queda ahí, ¿vale? Apuntado queda. So hard for everything. Pues hoy, aunque hace un calor del demonio, ese es el locurón del día, porque es el calor que nos ha estado llegando. Yo creo que estamos todos esperando a ver si nos refrescas un poquito con algún asesinato fresco que traigas entre manos. Venga. El caso. Bueno, hoy yo creo que el nivel está tranquilito. Es que hoy no sé qué pasa, pero no hay mucha locura. Es el calor que aplatana. Yo te digo que el calor yo te digo que va a haber en breve asesinatos otra vez. La gente se vuelve loca. Me cuesta encontrar locurones, ¿eh? Esta me llama mucho la atención. Esta es de China. Joder, es que China últimamente se está cubriendo de gloria, macho. China son los más locos, tío. ¿Qué coño? Es que hay ascensores que matan. Bueno, ahora esta también es muy fuerte, ¿eh? Chinos, yanquis y ingleses. O sea, sabemos que ahí está la cosa. Están ahí, están muy locos. Y yo creo que incluso por ese orden. Vale, bueno, este es misteriosas llamadas en Pekín alertan a la población, ¿no? Misteriosas llamadas. Sí. Al igual que la peli de terror, los residentes de Pekín afirman que están siendo acosados por una llamada fantasma. Al parecer, durante la noche suceden estas llamadas y se pueden escuchar sonidos escalofriantes, ¿no? Como de muertos, de... Te imagínate la locura a las 4 de la mañana. ¿Pero cómo habla un muerto? Por teléfono, me refiero. ¿Cómo habla un muerto? No sé, ¿cómo sabes que está muerto? Será como una psicofonía. O sea, llamadas de estas así un poco... Ah, vale, rollo, vale. Imagínate. Y por lo visto, según los medios de comunicación locales, el número desde donde se realizan las llamadas no existe. Y por lo visto ya hay 200 denuncias a la policía. Tengo aquí un testimonio de una de las personas que ha recibido esta llamada y... Joder. Bueno, tradúcelo. Eso es un programa de televisión, ya te digo yo. A ver, total. Es la primera vez que respondí la llamada, escuché como si alguien estuviera llorando. Cuando esto sucedía me sentí como si me acabaran de dar un fuerte golpe. Aunque lo que me pasó luego fue más inquietante. Aún mientras escuchaba el llanto, parecía como si el teléfono estuviera debajo del agua, ¿no? O sea, que tú imagínate la pedazo de locura. O sea, que sí, que tiene un chino al que lo despiertas por la noche y te mandas por teléfono. Hombre, que acojona. Vamos a ver. Sí, hombre. Si a mí me llaman a las 3 de la mañana y oigo eso, pues yo, por supuesto. Pues... Ha habido casos, por ejemplo, en sitios que ha habido grandes catástrofes. Se verá que ha habido llamadas o apariciones de fantasmas o lo del hombre polilla, el Mothman, el famoso. Sí, el Mothman americano. Y hombre, no sé, que de repente... Pero una llamada de teléfono es muy fácil. Yo, también puede ser una broma. Bueno, un poco más fácil de... Ya, pero si han dicho que el teléfono lo localizan, ya tiene que ser un profesional de esto. Sí, de pero mira... Un tío muy loco, pase. Tiene que tener una mierda la cabeza. Hay tantos hackers también en internet. Me imagino que hoy en día llamando a través del ordenador no será tan complicado llamar sin que salga el número o saliendo un número falso, ¿no? Imagino. Van a empezar a volar los coches ya, que decíamos el otro día que era pues esto de llamar por teléfono. Hombre, es que a mí me llevamos toda la vida. Por lo menos me parece curioso, no sé, me parece algo que no sé qué. Pero claro, que puede ser una broma, puede ser algo, incluso un programa de televisión, algo así. Sí, ¿no? Luego a lo mejor bueno, sale. Puede ser. Lo mismo a lo mejor desaparece de Pekín, hay un holocausto nuclear y han sido llamadas de estar de ¿os imagináis que dentro de una semana desaparece la ciudad? Sería pues desaparece literalmente, no existe, se ve un hueco en China. Queda arrasado ahí. Se ve un hueco en China ahí. Yo realmente Pekín no he estado, entonces no sé si está. Es que claro, si está porque hay familiares míos que han estado. Sí, está seguro. Sí, bueno, habrá estado. Sí, conozco hasta. Tal vez a los nubilados cuando han llegado a la frontera de Francia y les han dicho: vosotros decís que sí y engañéis a la gente igual. Porque la gente tiene que creer esto. Lo mismo nos están engañando, no existe nada. Bueno, pues yo creo que este ha sido el primero. Este es el de los chinos locos. Los chinos mandarinos. Están muy locos. Bueno. Están locos, sí. Estos están... Es que son muchos también. Están muy locos. Son muchos. Es que me encanta dejar el espacio, es como... No, sí, me parece... Mira, mira qué me haces tú, ya. Ese fenómeno, joder, hostia. Es que... Eso es taco. No sé cómo sonará por ahí, pero aquí me ha matado los oídos. A ver, espera, estoy aquí pillando. Bueno, la siguiente noticia que tengo, esta es un poco más de conspiraciones, un poco más conspiranoica, y esto es que Anonymous filtra documentos de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Anonymous, no sé si lo conocéis, es una especie de organización de hackers que se dedican a infiltrarse en páginas oficiales. Sí, yo es conocido bastante. Sí, hace unos meses que no suenan mucho, pero sí, hicieron bastante famosos. Siempre están haciendo alguna. Vale, pues este ataque, la verdad es que además que este sí que ha sido sonado porque ahora hace poco, fíjate, esto lo estuve haciendo hace 2 días y hoy y ayer ya estaba viendo más historias sobre este tema. Es el grupo de hacktivistas Anonymous ha filtrado documentos donde se revela que la NASA y el FBI tienen acceso a los datos confidenciales de los clientes de compañías de Facebook, Apple, Microsoft, Skype, gracias a un programa secreto llamado Prince, que lo de Prince es lo que la polémica, que permite vigilar a los ciudadanos que deseen. Aparte de esta noticia, también cabe destacar el filtramiento de otras noticias de cómo la OTAN y varias agencias de inteligencia están utilizando estos medios, donde pueden manipular a la sociedad, crear movimientos sociales que en realidad son tapaderas para sus ocultos planes. ¿Este programa PRIMS es el gran hermano realmente? Es que, bueno, a ver, esto lleva a lo largo de varios años, ha habido varias denuncias, sobre todo de estos grupos de hackers, ¿no? Que sacan un poco WikiLeaks, por ejemplo, gente que saca documentación. Sí. Y al parecer, pues la mayoría de las redes sociales, pues incluso Google, están financiadas por la CIA, por la OTAN, por... Es evidente que son un medio de control realmente de la población. Claro. Es evidente, es que... Y las bueno, empresas lo utilizan, ¿eh? O sea, si una empresa a nivel pequeño lo puede utilizar, imagínate. Y también para manipular a la gente. Por esto ya están empezando a utilizar a la gente, es que se infiltran en Facebook, en Twitter, para empezar a crear pues movimientos de estos sociales, para crear. Sí, sí. O sea, está viendo. Y bueno, esto ha sido una de las pruebas, porque esto siempre se ha contado como rumor. Y es verdad que Anonymous pues ha sacado uno de estos programas que se encarga de hacer estos medios. Y yo sé que en Internet ahora mismo está muy sonado, lo están hablando mucho. Ahora mismo estamos en manos por todos lados. Te metes en una página de cualquiera de Internet, sabes que pues, a saber quién está financiando eso, quién está detrás, qué pretenden, qué buscan, qué... Así que bueno, no sé, si quieres ya os contaré un poco más cuando vayan saliendo noticias. Pero vamos, me parece... Pues claro, yo cuando cuento estas cosas siempre digo, cuento rumores, no sé qué. Lo bueno que tiene a lo mejor grupos como Anonymous es que sacan pruebas, ¿sabes? Que es lo bueno que tiene, que filtran. Me comenta la señora de Illo que probablemente has dicho filtramiento. Filtraciones, sí, puede ser. Es que... Vamos a tener que hacer un diccionario, me comenta que vamos a tener que hacer un diccionario de Dark. Ya, porque joder, ¿cómo era el otro día la que dije? Fue muy buena también, la tocho... ¿Cómo era? Sí, la toxoplasmosis, que es la toxoplasmosis, la enfermedad esta de los gatos. ¿Cómo era? Es toxoplasmosis y... Es un pequeño... Habrá que hacer un diccionario ahí. ¿Has aprendido la palabra de 63 letras en alemán para decirla hoy? No, a tanto... Perdonado está, yo tampoco me la aprendo. Voy por la letra 32. ¿Tú por la 32? ¿Pero va bien? Sí, hombre, voy... Y poquito a poco. ¿Cantándola o entonándola? No, de momento diciéndola ahí de, ¿no? Diciéndola ahí de carrerilla, pero voy por la 32. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando, ¿no? Bueno. Le robo mis disculpas a la señora de Illo, pues mi castellano es ya demasiado macarra, ¿no? Yo creo un poco... Claro, es que la señora de Illo se tendría que poner delante del micrófono y soltar una parrafada de 3 minutos a ver qué metedura vacía, porque... Esto no es fácil. Es muy locurón esto. Es muy... Claro, es que nos tiramos a la piscina de una manera que... ¿Cómo era lo de los gatos? Esto chopla, joder, es que también... Sin puede... piscina y sin... No, pero es que lo digo otra vez mal, si es que es muy fuerte. No, tío, es que yo no lo diría bien en la vida. Toxoplasmosis. Coges una toxina y la plasma. Es más fácil, ahí está. Ya vamos está. A reducir las cosas a su germen. Sí, sí, porque si no es un locurón muy grande. Claro. Bueno, pues vamos a ir acabando y os voy a poner un temita que de los vegetales, que yo creo que ya he puesto algún tema anteriormente, me parece. Creo que sí, que alguna semana hemos puesto alguno. Este se llama Estela Plateada, que está dedicada a Silver Surfer. Personaje de cómic. Que espero que salga ya, Estela Plateada. Solo encuentra miedo, solo piensa en volver. Estela. techo del mundo, del norte hacia el sur, estela plateada, el héroe que hace el sur, nadie le comprende, esa puede ser, nadie le comprende, esa puede ser, nadie le comprende. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Musicón, ¿no? Vamos a dejar un momento aquí. ¿Qué crezca esto, eh? Buscando venganza. Leonardo Dantes. Joder, imaginas, tío. Salimos corriendo. El baile del pañuelo. Aparte por aquí bajando Leonardo Dantes y me acojono, pero. No, vámonos, pero. Vámonos, pero ya ven los oyentes aquí el nivel literario tan bueno que tenemos. Bueno, vas a hablar de. Joder, es que me da mucha envidia porque este es uno de los libros que más ganas tengo de leer. Ah, pues te jodes. Has tenido bastante tiempo para leerlo. El libro está escrito entre 1844 y 1845. Ya, pero es de estos que tengo apuntados. Y si lo tengo siempre para los veranos. Y a ver si este verano. Te lo va a reventar. Sí, merece mucho la pena. No, bueno, está claro la historia. Ha visto películas, seguro. Así que sí, tampoco. Sí. Bueno, no he visto ninguna. ¿No has visto ninguna versión no, o de...? O sea, porque no quiero autoplagiarme, tío. Vete al servicio, venga, súbete a echar un pis. Venga, si es así, y lávate las manos, ¿eh? Cuando... No, pues eso, como estamos intentando de hablar del Conde de Montecristo. Del Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas. Era de Alejandro Dumas, escrita, como he dicho, entre 1844 y 1845. Uh-huh. Y decir como curiosidad que está escrita junto por él y Auguste Maquet. Aunque este último no figuró en los títulos, pues puso mucho dinero Dumas para que no apareciese. Pero digamos que era uno de los negros de Dumas. Sí, es pues, que tuvo el careo, ¿no? Todo el tema de la denuncia que tuvo, ¿no? Porque, sí, creo que es. Que tuvo el de los plagios. Hombre, de hecho Dumas tenía ahí varios negros que escribían para... Sí, y varias de sus obras las escribió este... De hecho, las escribió este varias obras, el maquete este, y luego simplemente las reescribía Dumas. Hombre, es que lo que hacía que, bueno... Yo, ¿te acuerdas que estuvimos un día hablando de cuando vino el señor Demian de Mundo Subnormal? Sí. Por lo visto, Dumas lo que hacía, que es que, claro, de historia tampoco te controlaba mucho. Entonces sí, tenía gente que le ayudaba, digamos, que... pero bueno, a algunos le ayudaban quizás un poco de más, pero... Bueno, esto es solo como curiosidad. La novela merece muchísimo la pena, es totalmente recomendable. Y bueno, un poco la historia que nos cuenta es la historia del mundo Dantes, un marinero que es acusado de estar de parte de Bonaparte, de un artista, y realmente lo hacen un poco para vengarse de él. Lo hacen por un lado por envidia, por quitarle a la novia, y por otro lado por prosperar políticamente, que será de las personas que después busque venganza nuestro protagonista. Yo creo que la envidia, ¿eh? Sobre todo es lo que maneja el tema de este libro o de esta película o de los, bueno, habiendo visto las películas, realmente las películas, la historia es a grosso modo, evidentemente es la del libro, es el germen en el que le falta, evidentemente faltan detalles, lógicamente, que sí, no se reflejan por el libro. No me recuerdo cuántas páginas tienes, pero sí, es un buen tocho. Y las películas, menos la, luego comentaremos las que hay, menos la serie de Gerard Depardieu, que eran 4 episodios. Ajá. Que pudieron desarrollar un poco más. Las demás, pues lógicamente, se tienen que comer parte de la historia. Sí, punto, sí. Pero bueno, yo creo que la envidia es el género, sí, decir más... que son el envidia venganza, el... ¿no? Pero sobre todo envidia. Sí, realmente sí. Luego por venganza, parte, sí, por parte, sí, por parte de Mondego, que es uno de los uh-huh. los que lo acusan, Danglars y Villefort, son los uh-huh. tres. La historia es que él le llevan una, le meten preso, ¿no? Y se escapa. Sí, a él le meten preso, está en la isla de Ives durante 15 años preso, sin haber hecho nada, simplemente como un encubrimiento por parte de Villefort, uh-huh. para que no, porque a la persona que iba a llevar una carta el protagonista, que no sabía la carta de qué era, que venía de parte de Bonaparte. La persona a la que se le iba a llevar era el padre del Villefort. Y este tío, por poder progresar políticamente y que eso no le afectase, decidió mandarlo a... Luego se escapa, ¿no? Y encuentra un tesoro, ¿no? Sí, el tesoro es porque conoce a, en la cárcel, conoce al abate Faría, que es un sacerdote que ha encarcelado, lleva mucho tiempo encarcelado, que lo consideran un loco, que estaba intentando excavar un túnel para escapar, y este hombre conocía el secreto de una fortuna, de una familia que se lo habían dicho, que existía esa fortuna, y él sabía dónde estaba escondido, no se lo había dicho a nadie. Y se lo confiesa a Dantel porque él coge confianza con él, lleva un tiempo con él. Y este hombre muere y a causa de esa muerte es como, digamos, que se escapa el protagonista de la cárcel. Consigue ese tesoro y pues ya su único fin es el vengarse de estas tres personas. Y del motivo y del choque de la cárcel. Que está súper bien hilado. Bueno, a mí la señora de Dark, que es muy fan de... pero fan sí. Ha dicho que es que está súper bien hilado la venganza, que es sí, que sí, no, la verdad que en el libro, en las películas, bueno, está bien, pero la verdad que en el libro merece mucho más la pena porque te lo desarrolla evidentemente mucho más. Cualquier libro. Te cuenta muy bien cómo va hilando, cómo va preparando su venganza durante 10 años. Una vez que ha escapado de la cárcel está 10 años tramando y preparando su venganza. Ya como vamos a hablar de referencias de cine, a mí hay una película que me gustaría un día hablar, que es... ¿cómo se llama? Joder. Está bien. No, es esta que son varios actores que acaban encerrados en un reformatorio donde el Kevin Bacon es un guarda. Sleepers, vale. Sleepers. Sí, que es una peli que me gusta muchísimo y me gusta mucho el prota, que es el Conde Montecristo, o sea, y es como su vía de escape. Y luego es un pequeño homenaje a ese libro, a esa película, porque me da luego otra película que basa una venganza. Sí, claro, se basa un poco también en eso, en esa venganza. Sí, es un poco la idea de esto. Ya, como he dicho, eso el protagonista en el libro está 10 años preparando esta venganza. Pues estas tres personas de las que se quiere vengar se han prosperado, están en París, ocupando cargos importantes. Uno se ha hecho conde, Danglars es el banquero más importante de París, o sea que es gente que ha progresado bastante. Pues, después de... ¿No pensáis que a lo mejor esta novela la escribió un poco Dumas, un poco por todas las movidas que tuvo con la gente? Porque tuvo muchas envidias. Además era un tío que era... se puede decir que era un ligón de la época, era un tío que era bastante mujeriego, y no puede ser que a lo mejor aquí escribió un poco todo lo que es toda la envidia que le tenían a él en lo que es en esa París, porque fue un tío bastante odiado y... Hombre, algo tendría... Sí, hombre, de la parte que le dejara el negro escribir, a lo mejor pues... esa parte la escribió Dumas. Tanto el negro que Dumas tiene algo que yo aprecio mucho, que era mulato, ¿eh? Pero, sí, en esa época ser mulato... Pero sí, yo pienso que Dumas aún así era un poco... era noble, o sea, no creo que pasara mucha... Era hijo de un militar. Por mucho que tuviera envidia, me refiero que no creo que le hiciera mucho daño. Yo no sé, me da la sensación de que Dumas estaba... Sí, yo creo que era un tío que vivía su vida al margen de todo. Yo me leí una biografía de él, porque bueno, a mí me gusta mucho sobre todo el tema de los tres mosqueteros y, o sea, me gusta mucho Dumas, y la biografía es que es casi tan buena como lo que es un libro de él. O sea, era un tío que era un mujeriego, estuvo también con Garibaldi, luego, o sea, fue, o sea, era un aventurero de la hostia. Sí, por eso te digo que una vida así muy... me da más la sensación de aventurero un personaje de su época, pues. Y lo de ser mulato, no sé, a mí siempre me ha chocado, porque, joder, en esa época la gente era todavía muy racista, sí, sí, y sí. El tío ahí, o sea, José tocó cátedra y... Un mulato de clase alta, pues es un mulato. Es que era hijo de un militar, que además tuvo ya problemas con Napoleón. Pero hijo ilegítimo, creo. No, legítimo. Lo que pasa es que se casó con una esclava, porque es de estos militares que desterró a Napoleón, lo llevó a las colonias, pues a la zona esta de, me imagino que sea, no sé, las Antillas, una sí. Y se casó con una esclava. Entonces, claro, él era mulato y aunque tuviese... Además, se metía mucho con él por lo de ser mulato. O sea, que sí que es verdad que todavía el racismo en esa época... Sí, pero yo creo que debía ser un tío que lo llevaba... Sí. Sacaba el tronchito de las nobles ahí. Sí, era un gran follador y un gran comedor. Le gustaba mucho la comida. Sí, se ve alguna imagen gorda, de él, está gordaco. Sí, sí, sí, sí. Bueno, perdona que ya... Nada, bueno, volviendo al libro, pues eso, como he dicho, él prepara su venganza y el libro nos cuenta un poco también como un poco la redención y el perdón. No quizás perdón hacia ciertos personajes, pero sí ganar el perdón hacia... Pues resulta que él tenía una pareja, Mercedes... que el primo de ella es Mondego, uno de los que lo traicionan, se casa con ella porque era el motivo que le hizo traicionarlo, y ella le convence porque es la única que llega a reconocerlo luego cuando él vuelve a presentarse como el conde de Montecristo. Uh-huh. O toma, de hecho toma muchas identidades, invade el marino, toma varias identidades. Sí, ¿no? O sea, para, claro, por eso es que la venganza está muy bien preparada, la verdad, está muy bien desarrollada y tiene muchas fases. Uh-huh. Para conseguir vengarse como él quiere. Bueno, pues Mercedes, que es la que lo reconoce, le pide por su hijo, porque se va a retar a duelo con el hijo de ella. Uh-huh. Y le pide por favor que no lo haga. No lo haga, ¿no? Y es lo que le lleva un poco a perdonar quizás a algunos. Y también es muy amigo de los que sí estaban de su parte. Uh-huh. Tiene momentos que demuestra que le era muy amigo de sus amigos, les recompensa, y un enemigo feroz de... Bueno, o sea, que estamos hablando enemigo. De un clásico entre clásicos, ¿no? O sea, muy indispensable este libro, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy muy recomendable. Decir un poco solo eso, como decir que tiene ciertas continuaciones, no escritas por Dumas, ninguna de ellas, como son el caso, por poner así unos casos por encima, uno que se llama El mundo de Dantes, Las hijas de Montecristo, El hijo de Montecristo, o sea que Montecristo han tirado mucho de él. Aunque después ninguno es de Dumas, ni no le dio ninguno, pero no creo que alcance el nivel de... Clásico, no creo que alcance la calidad de... Dumas es un clásico, básicamente todas sus obras. Tiene de todo modo su lógica, porque Dumas es uno de los inventores del folletín. Sí, de hecho, esta novela se publicó, claro, en 18 partes. Hay mucha gente, mucho pedante, que se ríe de los frikis, de la gente que lee cómics y esto. Y Dumas, al igual que Arthur Conan Doyle, o sea, eran como los escritores de cómics de la época. El folletín era un puro cómic de aventuras... Sí, es que como con el tiempo se hizo de culto y ahora es como parece un libro de entre clásicos. Y en su época era novela. Sí, ya digo, es como publicó esta obra, la publicó así, la publicó en 18 partes. Eso es. De hecho, ya Stephen King también ha llegado a publicar en folletín. La Milla Verde, creo recordar, estaba publicada como folletín. Publicada por partes. Yo creo que los mayores herederos son los cómics. Los cómics también han creado mucho ese formato. Evidentemente. Así que no, ya sabéis que a lo mejor entre 100 años, toda la peña que se ríe de los dibujantes de cómic, pues dentro de alguien, joder, que es un clásico entre clásicos, Spider-Man o Postal Comic, o Watchmen, por ejemplo, ¿no? Sí, es curioso. Quizá un cómic un poco más serio y tal. Sí, pero, podría. Pero bueno, y hoy nos pues va, sí, va a comentar así, un poco las versiones cinematográficas de la película. Vamos a comentar un poquito por encima, tampoco sin entrar al tema, porque si no se extendería en exceso. Oye, es un temazo, me está gustando mucho el tema. ¿De que es de alguna película o...? Esto es de la miniserie del Conde de Montecristo, la de Gerard Depardieu. Está muy bien hecha. ¿Sabes quién ha sido el...? No te sabría decir, no. Bueno, luego lo miramos y busqué se lo publicamos. Es que busqué por banda sonora y me salió esta, pero no, el autor no recuerdo quién es él. Me recuerda mucho a la de Drácula, de la que hizo Francis Ford. La de Coppola. Sí, la de Coppola, que sí tiene un toque así... De ese estilo, sí. No sé si será esa, pero tiene un estilo Está muy currada. Es que me pareció muy afín al tema. Muy bueno, muy tema. Bueno el tema, sí. Bueno, pues un poco las versiones cinematográficas, como dije antes, no es que sean las que hay, pero son las que yo traigo. Uh-huh. La primera que he encontrado es de 1934. Dirigida por Rowland V. Lee con Robert Donat, un actor que llegó a trabajar con Hitchcock en Los 39 escalones. Esta es una adaptación que la verdad que ha envejecido muy bien, que tiene unas actuaciones quizá algo teatrales. Es lo que me estoy comentando un poco. Es lógico de la época, hay que tener en cuenta que hacía poco que el cine sonoro existía. Después de en este año, y por eso son actores un poco más teatrales. Y como pasa con otras de las adaptaciones, la verdad que falta metraje para no precipitarse en alguno de los acontecimientos de la película. Luego pasamos a 1940, en la que nos encontramos con El hijo de Montecristo, dirigida por el mismo Rowland V. Lee. La secuela, ¿no? Más o menos, ¿no? En la que, bueno, secuela. Realmente más que una secuela, es una típica película de las de capa y espada de la época. Que lo de Montecristo, que realmente el personaje es su hijo, lo cogen un poco como un reclamo. Bueno, la historia no tiene nada que ver con la novela, sino que narra... Es un poco como cuando se hizo Ivanhoe y La flecha negra. Sí, es un poco eso, aprovechando el tirón ese de la capa y espada, pues cogieron a Montecristo. Pues esta película realmente narra la lucha de un pueblo contra su tirano, a la que se va a unir Edmundo Dantès Jr. Esta lucha. Bueno, pues después de esta ya pasamos al año 54, que nos encontramos con una versión argentina de la película. Argentina, el Conde de Montecristo. Sí, con Jorge Mistral. Muy buena versión, realmente, Sí. Con Jorge Mistral, era un poco de uno de los galantes de la época de los 50. Sí, la versión también es conocida, ¿eh? Esa persona muy conocida. Jorge Mistral es uno de los actores argentinos más. Sí, aquí trabajó, aquí por algún ejemplo de película, Carmela del Ronda. Espero que haya sido argentino, a lo mejor estoy cagando. No, Jorge Mistral es español. Es español, sí, es verdad. Este actor es español. Y decir que se suicidó en 1972, este hombre. Sí, me suena de una película de eso. Sí, era un galán de la época. Sí, yo traigo aquí un par de ejemplos. En español entonces tampoco tiene mucho. Sí, hombre, también trabajó mucho. Tengo aquí un par de ejemplos solamente, que son Carmen la de Ronda y La hermana San Sulpicio. Pues eso, son películas de bandoleros. Bueno, Carmen la de Ronda es con Sara Montiel, quiero recordar. Con la gran Sarinda. Que hace de francés. Bandoleros flamencos. En esta, de hecho, hace de francés. Esas películas han hecho mucho daño a España, mucho daño. Mucho daño, es así, siguen haciéndolo. Todavía hay gente que la ve y siguen haciéndolo. Yo alguna he visto, No, bueno. No, pero no. Tú como español sabes la realidad española, entonces... Sí, bueno. Pero si no eres español y ves esa película... Hay muchas realidades en España, ¿eh? Sí, no, pero esta película ha dejado engaños a mucha gente que ha venido a este país. Y que ha dejado de venir. No, bueno, pues eso, es una versión muy recomendable la argentina esta. También hay una versión colombiana, creo, por la misma época aproximadamente, esa no la he visto. Y luego nos pasamos al año 61, una versión francesa con Louis Jourdan, un actor francés muy conocido allí en Francia, que también, como Robert Donat, también trabajó con Hitchcock, en este caso en el proceso Paradín. Y en esta nos presentan quizás un Dantès menos racial que el que interpreta Depardieu en la miniserie. Vale. A continuación pasamos a una producción de televisión española que tenemos aquí en corte, de 1969. ¿Quieres que la ponga? Ahora lo ponemos un pequeño corte. Esta fue emitida en el espacio Novela, que es un espacio que se hacía entre 1962 y 1979, en que cada semana se dramatizaba una novela de 5 episodios de 30 minutos. La verdad que debía ser muy... Debe estar bien este programa. Está bien, sí, sí. Y estaba protagonizada por Pepe Martín, un actor que tuvo tanto éxito en el momento con esto que aún se le identifica con el Conde. Así, ¿ah, o sea, todavía se le identifica? O sea que tuvo mucho éxito en su momento. Yo creo que es la primera versión que se hizo en España. Pero, y Enrique, está hasta los cojones de que le identifiquen con el Conde. Sí, pues ya son bastantes años. Son bastantes años. ¡Conde, coño, que no! ¡Hostia! Pues desde que la hizo. Que salió el Conde Moore y ya le quitó. Le quitó todo el protagonismo. Sí, pero es verdad. Pues de hecho, tenemos un corte de. Sí, la pongo, lo pongo. Vale. Hostia, esto, macho, el conde, esto no es el conde, marcha. El conde de Drácula, ¿qué es eso? ¿Cómo está el conde aquí? Lo están dando. Esta del conde está guapa. Sí, bien, no era esa. Hay otro procedimiento mejor para librarnos de nuestro rival. Bueno. Si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantès le denunciase a alguien al procurador del rey como agente bonapartista. ¿Quién de ustedes, señores, se llama Edmundo Dantès? Yo soy comisario. En nombre de la ley, daos a prisión. Pido que me digan el crimen que he cometido. Pido que me conduzcan delante de los jueces. Y pido, por último, que me fusilen si soy culpable o que me pongan en libertad si soy inocente. El pobre Edmundo jamás será libre. Tengo el honor de presentaros al conde de Montecristo. Gran placer, señor conde. Basta un anónimo para hundir en la desgracia el ser más puro. Hace ya bastantes años. Traje de época y teatro. Sí, ahí total, Martín, se cerraron los ojos y vemos el blanco y negro ese antiguo. Dantes. Total. Bueno, sigamos. Sí, ya del 69 pasamos al 75. Una versión de... Sí, una rima muy mala. Una rima buenísima. Esta es una serie de televisión hecha en Reino Unido con Richard Chamberlain. Conocido como El pájaro espino. Una serie que... Un grande, aquí tuvo éxito. Aparte que es que encima... las series inglesas... Es que es... O sea, a mí todo lo que hacía la BBC, que yo cacho la BBC, yo que soy un fan de, por ejemplo, de Sherlock Holmes, y es que es brutal, o sea, se le ocurren un montón. Sí, es que esta probablemente con la de Pardieu son una de las mejores adaptaciones que hay de la novela. También sí. El hecho de hacer una miniserie pues te da más minutos y evidentemente puedes meter más metraje. Y también cuenta con unas interpretaciones bastante decentes. Solo como curiosidad con Richard Chamberlain, decir que a los 69 años reconoció su homosexualidad. ¿Ah, sí? Este hombre. Tardó un poquito en salir del armario, hasta los 69 no... Eligió ese número, ¿no? Sí, le pareció el número más indicado. Un buen número para salir del armario, ¿eh? Claro. Yo también voy a esperar, mi hombre. Vale. Bueno, pues luego pasamos al 97, una película animada de dibujos animados que se hizo. ¿Del Conde? Del Conde de Montecristo, por Richard Allen. Esta no he podido encontrar mucho, pero es una serie también muy recomendable, realmente. Yo creo que ahí está un videojuego. Yo creo que sí. Había un videojuego del Conde. No he llegado a ver. He visto musical sí que también hay. Sí, musical sí que... Pues bueno, esta serie animada es eso, es del 97 y, como he dicho, dirigida por Richard Allen. Tampoco no tengo mucha más información de esta. A continuación, en el 98, la de Gerard Depardieu. Que es la más completa, ¿no? Que está dividida en 4 capítulos. Y yo creo que es la más completa. A mí, por lo menos personalmente, es la que más me gustó. Ha hecho la quinta parte ahora, que se ha ido de Francia. También se ha escapado. Sí, se ha ido el Conde Montecristo en Rusia. Que queda con Mario Conde, ¿no? Ahí sí, la quinta parte es suya. No deja de ser suya y realmente está muy bien. La última es muy real. Muy bien. En esta, como curiosidad, decir que los actores que interpretan a los personajes de jóvenes son los propios hijos de los actores. El hijo de Gerard Depardieu interpreta a Gerard Depardieu de joven. Así es. Y Ornella Muti interpreta a Ornella Muti de joven. Me pareció muy curioso. Pues después de esto pasamos a la de 2002, que es la más actual, que probablemente sea bastante conocida. ¿No van a hacer una nueva versión ahora? Es que hace poco lo vi por las noticias, por ahí, que van a rodar una nueva. Sí, es probable. Es que este libro da para hacer mucha... El año 5000 todavía sacan más versiones. A lo mejor hace algún día una futurista, da mucho juego. Bueno, de hecho vamos a llegar a una futurista. Ah, sí, cuenta. Bueno, la de 2002 está interpretada por James Cassavetes y Guy Pearce. Está bien, recomendable. Llegamos en 2004, que está Gankutsou, que es un anime del 2004 que japonés, ¿no? Lo que pasa que en plan futurista están en la luna, es un tío de dinero, un almirante, el enemigo es un capitán de una nave, o sea, una versión bastante libre del Conde Montecristo. Señor Pomelo, le preguntaremos, que seguro que... Sí, que lo digo, se llama Gankutsou, para quien quiera buscarlo. Y ya por último, simplemente decir que después, aparte, también tiene varias telenovelas argentinas, mexicanas, adaptadas al libro. Al libro, ¿no? Y son un poco las versiones que... Muy bien, que pues, encontrando ya. Y no que he visto, pues las telenovelas no las he visto, pero... Buen trabajo de campo, ¿no? Te has vuelto loco, ¿no? Viendo películas ahí. Como sí, un poco, pero bueno, la verdad es que como es muy recomendable... Además, viendo la misma película. Sí, realmente, porque todas las versiones son muy similares, simplemente distintas opciones, pero... Más habiendo leído el libro, que ya todavía te has leído el libro y dices, qué puta gana tengo yo de verme la mierda de películas, ¿eh? Hombre, yo el libro me lo leí hace tiempo y de reconocer que esta vez, ahora para el programa, no me lo he vuelto a leer, porque mucho tocho solo he tirado de las películas. Bien. Pero sí, no, el libro bueno, merece la pena. Pues vamos allá. Sí, muy, muy recomendable. Vamos me cuenta más el libro que cualquiera de las películas, o sea... Sí, eso sí. Cualquiera de ellos. Venga, pues vamos a ir acabando y bueno, ya, súper recomendable, El Conde Montecristo, de Alejandro Dumas. Un pequeño apunte, la música... Como preguntabas por ella, la música es de Bruno Koulais. Pues es un temazo, ¿eh? O sea... No pasa que la señora de Guillo me lo... De hecho es que... Pues muchas gracias, porque de hecho yo creo que me lo voy a bajar y me lo voy a copiar, ¿eh? Yo creo que lo mismo voy a estar en casa y haciendo el loco con esta canción, ¿eh? Con esta música ahí de fondo. Sí, es que es muy de mi rollo, de quedarme loco. ¿Estás en casa como los locos, tío? Sí, me pongo en pelotas y me pongo a escuchar esta. Vestida como Casanova, ¿vale? Pronto decadente ahí. Vecinos de Dark, cuidado. Bueno, pues estás hablando de los Toy Dolls y... Deja la música, pues. Sí, hombre, te gusta, ¿no? La... Fondo, claro que sí. Si la gente baila en casa. La gente bailando, le cortas el rollo. Ahora a continuación nos va a comer el cerebro, ¿no? Sí, ha venido aquí el señor Cafiolé hablando de sus locurones de secciones, porque es una mezcla entre algo abstracto, generalista... Están que se salen, están... Sí, es una cosa así muy interesante. ¿Cómo te planteas estas cosas? Sorpréndenos. Pues escuchando bandas sonoras como la que han traído hoy yo. Ahí, sí, se me enciende la bombilla. ¿En pelota también? Sí, digo, voy a hablar de los zombies. ¿En pelota? No, yo en tanga. En tanga. A ver, ¿se ve que nunca fuéis puesto en pelotas a escuchar aquí locurones ahí en casa? Escuchaba ahí, hombre. Ahí. Pues vosotros luego cuando os preguntáis, ¿por qué no tengo amigos? ¿Por qué no pensáis estas cosas? Joder. Bueno, pues, señor Cafiolero, usted nos va a hablar hoy de los zombies, ¿no? Sí, de los zombies, el impacto que han tenido sobre las películas y demás. Uh-huh. Y a ver, para el que no lo sepa, pero vamos, creo que poca gente no sabe lo que es un zombie, ¿no? ¿Qué es un zombie? A ver. A ver, un zombie es un muerto que por magia de un hechicero es resucitado para convertirlo en su esclavo. Aunque ahora mismo lo que más de moda está es por un virus o... Sí, sí. Pero originariamente... Sí, distintas teorías, ¿no? Al respecto. Originariamente es por esto. Uh-huh. Y viene de la tradición vudú. Muchos historiadores han relacionado la palabra zombie con la de esclavo, siendo en Haití una forma de terror a ser convertido en un zombie, o sea, en ser esclavizado. Eso es... Lo asimilan a lo de cuando iban los negreros y tal, que al coger a los esclavos, pues ellos lo llamaban como si fuera un... Como si eres un zombie... Que te quitaba la voluntad y todo eso, ¿sabes? Te privaban de libertad, ¿no? Exactamente. Digamos. Sí, es que toda la religión, sobre todo la religión vudú, todas las variantes que hay por esa zona, está muy arraigado el tema de, claro, eran esclavos y viene mucho. Ahora está, claro. Hay muy libros muy buenos, tío. Este que hacía documentales de la DOR de los pueblos del mundo, que siempre se iba a los pueblos del Amazonas y esto, tío. Pues tiene un libro ahora del rollo vudú y todo esto, que está de puta madre. ¿De la cuadra? ¿El mostacho ese? No, el de la cuadra. El de la cuadra, ¿no? Ah. Era otro que hacía una serie igual, que se iba por todo, por Sudamérica, por África, y hacía como... No sé. Pues tiene un libro de vudú que está brutal, brutal, brutal, brutal, brutal. bueno, sí, pues a ver. Pues el cine de zombies es un subgénero de terror. En muchas ocasiones es de serie B. Uh-huh. A ver, en 1932 es la fecha más tardía relacionado con esto de los zombies. A ver, como reflejo de las leyendas de Haití, Kenneth Webb, basado en el libro de Magic Island, escrito por William Buller, estrenó su obra, pero después de tan solo 21 representaciones fue retirada. O sea que no, en esa época no... No triunfó, no la carnicería y la casquería no les moló. Pero a ver, dos hermanos, Victor y Edward Happerly, dueños de una productora de cine, sí les interesó el tema, y así unos meses después nacería la primera peli de zombies. O sea que en 1932 la primera peli de zombies, que se llamaba With Zombie. Y no sé por qué pone que está aquí traducida La Legión de los Hombres Sin Almas, o sea que no tiene nada que ver. Sí, si es que aquí el tema de los títulos somos únicos. Ya ves. Muy bien, ¿no? O sea, vamos, vaya pedazo de doblaje aquí, ¿De dónde se lo sacó el título ese? Pero bueno, en aquel momento seguramente esa palabra en castellano ni existiría. With Zombie es zombie blanco, a mí me recuerda... Zombie como sí, zombie... Sí, claro, zombie como tal, probablemente en castellano no tenía sentido. En el 30, ¿no? 30 y pico. Del 32. Sí, en el 32. Claro, es que esa palabra todavía no habíamos llegado a ella, ni siquiera. Ah, aunque hubiese existido. Había que decir cómo era la traducción, almas, todo eso. O hombres sin alma. Hombres sin alma, habría que decir hombres sin alma aquí en España. Pues esta película trabajó el gran Bela Lugosi, el Bela Lugosi. Qué grande el Bela Lugosi. Sí, sí. Hombre, una película de terror de la época sin Bela Lugosi. Claro. Era complicado. Lo que pasa que no recibió buenas críticas, pero como en muchas ocasiones sí fue aceptada por el público. O sea que, como siempre los críticos, que se la chupó un pez. Bueno, sí, ya. Claro, pero representaba unos zombies más, como has dicho al principio, como controlados por vudú, realmente sí, más sí. que... Sí, que no eran los típicos que iban ahí... Claro, de ahí un poco también la traducción del título, ¿no? Me imagino que hablaremos de ello. Todo ese cambio vino con Romero, con las películas de Romero, que es el que le mete ya el rollo de zombie que más está puesto de moda, ¿no? En general, ¿no? Sí, hizo varias películas ese hombre sobre ese tema. Y bueno, y decir que esta película, que gracias al público, pues que salió muy rentable, a pesar de las críticas negativas. Eso pasa siempre. Si los críticos es que no tienen ni puta idea, pues, ponen a parir una película y luego la que más ha vendido en toda la historia, pues se toma por culo. Porque estamos equivocados el resto de la humanidad, no ellos. Joder. En 1936 salió Walking Dead, el mismo título de la misma afamada serie que podemos ver. Sí, ahora la mismo. Sexta, sí. Sí, aunque la que está la serie es basada en un cómic, no tiene nada que ver con la película esta. Sí, lo comentamos, que el dibujante iba a sacar otro nuevo cómic sobre exorcismos. El cómic está muy bien, el de Walking Dead, o sea, sí. Está bastante chulo. Y en este género hay una película que tiene el honor de ser citada como la peor película de la historia. Cuéntate, que se llama Plan 9 del espacio exterior. Es un peliculón eso. Pues, de Ed Wood, tío. O sea, está aquí. Hombre, eso. Es que la... ¿La conoces? Sí, yo la he visto. En serio. De hecho, la tengo en casa porque me compré una. Que de hecho, Ed Wood es considerado el peor director de cine de la historia. Si es considerada la peor película de la historia y tú la tienes en casa, yo creo que tenemos que hacer un especial. Sí, si queréis. A mí tampoco me gusta. He visto pelis peores de todos modos. Tendrías manía o algo entonces. Y un día nos sentamos aquí a hablar de eso. O sea, tenemos dentro del género de zombies. Y la considera la peor película de la historia del mundo mundial. Y a ver, en Europa la primera peli de este género se llama Peplum, Roma contra Roma, de 1964. ¿De cine Peplum en plan zombie o qué? Pues es que... Qué locura, ¿no? zombie, pero no, el contenido ni el guión sé de qué iría, pero vamos, que... Joder, eso, a mí me suena un poco a lo mejor los argonautas que salen aquí las calaveras ahí andando, pero puede vaya ser, locurón, de ¿no? la época romana clásica. No, te refieres rollo Jasón y a los argonautas, sí. Y ese rollo, ¿no? Sí, claro, que salían aquí las calaveras. Sí, que estas, tiraban los esqueletos. La semilla ahí, no esa de los esqueletos, esa, ¿no? Será algo así de ese rollo, ¿no? Porque si no es que... Sí, igual. Me han dejado acojonado, con esto, ¿eh? Esto es impresionante. Y bueno, en España habría que esperar hasta 1972. A lo mejor James Franco, a lo mejor. Amando de Osorio. Ah. Es un gallego. Y hizo varias películas sobre este tema. La noche del terror ciego. Después le seguiría El ataque de los muertos sin ojos, en 1973. Hostia, qué gran título, El ataque de los muertos sin ojos. Sí. Pero la palabra zombie todavía no existía. No. El buque maldito en el 74 y La noche de las gaviotas en el 75. O sea, que todas seguidas hasta que... Sí, una serie ahí, hasta que se quedó sin dinero. Se le secó el cerebro al hombre este. Pues tiene buena pinta, los títulos, ¿no? Sí, luego nos los pasan los títulos, ¿vale? Yo es que soy muy fan de los 70. En España los 70 muy buen terror, y la película. Sí, pero eso yo pensaba... Pero yo pensaba a lo mejor que era James Franco. James Franco es un grande. Por eso. Te ves estas películas y lo mismo es que te descojonas, ¿no? Lo sé yo como. No sé, yo he visto mucho cine de los 70 español, así un poco serie B, y sobre todo el rollo terror, y tiene cosas. Joder, esta que fue. Tiene creatividad dentro del dinero que había, pero tiene creatividad, por lo menos. Hay una muy famosa que es de estas que además que murió el director, que cayó de un castillo, joder. Una de estas de San Martín de Valdeiglesias, así. Bueno, pues esa película es de culto en Japón, pero de... O sea, te estoy hablando de esta de terror, de los clásicos, pero una de culto, no sé si es una de... Es un director que se mató, que se cayó desde... Yo he vivido en San Martín. Y siguió dirigiendo la peli zombie, ¿no? Sí, claro, de ahí el éxito de la película en Japón. Ahí le dan más mérito al que diría un zombie a que aquí no le hemos dado mérito ninguno. Además es muy gracioso, claro, porque esa película la tienes en la película de acción japonesa, luego buscaré a ver cuál es. Claro, la tienes en español, pero subtitulada en japonés. Japonés, claro, ¿sabes? No hay, de hecho, creo que esa película no existe en España, nada más que en Japón, una edición japonesa, ¿sabes? Al lorito, Bueno, sigamos con los zombies, que te he vuelto loco ya. Eso no, solamente por decir los títulos más modernos, que está la de 28 horas después. La de... No, 28 días, 28 días. Sí. La de Danny Boyle, ¿no? Esa, la de Danny Boyle. La de... Está muy bien, que luego la segunda parte es la de Fresnadillo, creo. A mí me gustan las dos mucho. A mí me gustó más la primera, la de Fresnadillo, no me termino de convencer. Que hay los zombies, pues, que tienen una agilidad que parece Spiderman, no son los típicos. Como corren, los un poco en plan como en Guerra Mundial. Sí. Bueno, esa es la que... Esa sí que llegaremos en especial, ¿no? Sí, Guerra Mundial Z, sí. Sí, esa es la más reciente. Y nada, la serie de Walking Dead y Soy Leyenda también, es otro estilo Sí, casi, más vampiros, quizás, más que... Claro, lo mezclan entre zombie y vampírico. A los... yo personalmente zombie, el rey claro. Zombie me quedo con lo de Romero. Para mí creo que Romero fue el que inventó un poco el género. O sea, sí. A mí Walking Dead me ha sorprendido, pero... sobre todo las siguientes temporadas, porque cambiaron de guionista. La primera era como muy introspectiva a los personajes, pero, y tal. Ya digo, un poco hablando del rollo paradigmático de lo que cómo es el rollo zombie. Sí, yo me refiero un poco más a tema actual, no a en general. Y no creo que sean las mejores, pero creo que es el que inventó ese género. Un poco... La movida de la serie de Walking Dead es que ahora mismo los zombies parecen en segundo plano, que son como si fuera no sé, es más lío entre humanos. Sí. No, hombre, pero ha cambiado de, con la primera temporada era más de ese tema, más introspectivo, la segunda fue, se convirtió en algo un poquito más. Porque ahora ves un zombie por ahí es como si fuera un perrillo, ¿no? No, no es una temática real de películas de ese estilo, no, ni mucho menos. Y pues nada, que están presentes los zombies. No, hombre, yo como zombie pondría la de esta que es en un centro comercial, la noche de los... Es que esa también es de Romero. No, pero refiero al remake. El remake está muy bien, ¿eh? El que hay un remake de... Otra, sí, en estilo humor, la de Zombieland. Zombieland muy recomendable y Zombies Party, la británica. La falta también la de mi novio, es un zombie, es un muerto viviente. Ah, sí, pero eso es un estilo así a Crepúsculo, ¿no? Pero en zombie. Sí, sí, que es un quinceañero, un zombie quinceañero. Sí, de hecho se estrenó no hace mucho esa película, era de... Oye, el diario de un zombie adolescente o algo así creo que se llama. Sí, que su novia es un zombie. La de zombie la van a hacer serie, ¿eh? De hecho ya está a punto ya de estrenarse. O sea, van a hacer hombre, yo dentro de la literatura comentar aquí a mencionar a Carlos y sí, hombre, claro que es una de trilogía, los grandes, trilogía de los caminantes, para mí es una de las mejores que he leído de zombie. Yo me quedo con Guerra Mundial Z, para mí es lo mejor que he leído yo por tirar un poco a lo nacional. Esa ya se ha estrenado. La Guerra Mundial Z, la película todavía no se ha estrenado. No, pero el libro es brutal. O sea, el libro, vamos, te digo, más. Pero he visto imágenes de la de esta Guerra Mundial Z y los zombies son como, parece una especie de masa, una ola así. Sí, yo lo que he leído por ahí un poquito Lemmings. Sí, igual. No sé cómo está la adaptación cinematográfica. De hecho es un comentario que teníamos en Twitter ahí de una conversación que tuve con... Sí, en Twitter. Que comentaba eso, que parecían Lemmings. Bueno, te voy a poner un temita a ver si suena, porque lo estoy buscando aquí del YouTube, de los Fanta, que se llama La Noche de los Muertos Vivientes. Un segundito. A caernos muertos. ¡Este es el show del hombre lobo! Cerca del cementerio ha caído un barril que contiene sustancias y que a los muertos puede revivir. Yo estaba con mi novia no muy lejos de allí. De repente oímos a una multitud rugir. Le dije, vamos de aquí. Esa noche es la noche de los muertos vivientes. Busca el cerebro, nadie sé. Serán 300,000. Caminan lentamente, pero ellos vienen a por ti. Vimos a Peter Cushing, James de Marilyn. Todos quieren su parte. Quieren su parte del festín. Quieren su parte del festín. Y hoy mi chica ha salido. Tú de la casa un momentito. Y amor, discos, ellos se la han comido. Bueno, pues ahí estábamos poniendo a los Fanta, era un pequeño homenaje. ¿Esta canción la hemos puesto ya? ¿Decías que...? Sí, creo que sí, creo que esta canción a mí me suena... Puede ser también. De tenerla para ponerla la hemos tenido, no recuerdo si se llegó a poner, pero tenerla la hemos tenido ahí. Una banda Barcelona que es muy recomendable, a mí me gusta mucho, es así muy rey los Nikis, un poco así... Muy movidita para los muertos, ¿no? Se van a destrozar se le van a caer los huesos. Tampoco les va a doler, ¿no? No, en serio, esta canción no es seria para tus muertos. Bueno, pues alguna cosa más de los muertos vivientes, de los zombies, de... Pues que no se matan con ajo ni nada de eso, tienes que destrozar ese cerebro. Tienes que... ¿Pero a ti te da miedo? Pues claro que sí. No, es que a los zombies hay que respetarlo. No sé, yo me quedo así, no sé, vos, las de Romero, el remake, sí, está de puta madre. El remake del La Noche de los Muertos Vivientes, creo que era. Tiene unos créditos, los créditos me molan más, con una canción de Johnny Cash que suena de fondo y sí. Te explica muy bien así como está empezando a ver la invasión zombie, ¿sabes? Y está súper bien hecha, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho hay otra, no me acuerdo cómo se llama, tengo ahí pendiente una que sale el actor después de la de 28 días después, la segunda parte. Uh-huh. Que no me acuerdo del título, también era un remake de las de Romero, creo, que no es la del centro comercial. Joder, no sé cuál será ahora mismo. No, es que no recuerdo, ya lo diré, si sí, me acuerdo la próxima. Igual ahora está a ver Guerra Mundial Z, a ver qué tal. Sí, hombre. Un poco así. No, en literatura, la verdad, aquí en cine ha habido ahí como un boom de. A mí me cago un poco, porque ahora vas a cualquier biblioteca. Joder, Orgullo y Prejuicio, zombie. En la salida de Terme, zombie. Ya son su puta madre, zombie. Todo mis pelotas colgando, zombie. Y luego no sale ni un zombie, solo es el título para que lo compres. Sí, es un poco como que se están pasando un poco, ¿no? Que, joder, sí, es un poco ahí aprovechar. Bueno, hay una novela también del escritor de Déjame, la de Déjame Entrar, no me acuerdo ahora. Título. Sí, se lo he leído yo, el de. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo el título, el escritor es el de Déjame Entrar. Sí, que es un poco de zombies, pero de un rollo distinto. Está bien, me decepcionó un poquillo. No es de los que más me. Sí. Déjame Entrar, me encantó. O sea, además, ese libro y la película es brutal. O sea, me gustó mucho esa peli. Pero este me decepcionó un poco, pero bueno, la historia es original. Es verdad que tiene así un toque. Sí. Es verdad que se pone un poco de moda algo, tío. Y es que ya es como. Venga, sí, eso sí. No, ya digo yo, por hacer un poco patria, como he dicho, la trilogía de Carlos y sí, de sí, los caminantes. Sí, sí. Sí, sí. Joder, yo me rayo con los nombres. Vale, sí, sí. Como la emperatriz. No. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya el programa, este número 31, y decir ya que la semana que viene ya. Ahí no tiene rima también, ¿eh? ¿31 con qué? ¿Con tú no? Torrebruno, claramente. ¿Con Torrebruno tiene? Y bueno, ya vamos a ir acabando la temporada. Mañana, ya la semana que viene. La siguiente semana, el 32, será fin de temporada vamos a como la tal. La Cristo, la temporada, qué fuerte. ¿No? Vamos a quedar ahí en las puertas de la Edad de Cristo. En las puertas, sí, no. Claro, los 32 ahí es como no es tierra de nadie. Y bueno, ya haremos la semana que viene un poco. Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Yo voy a hablar de una película de una en serie, Ciudadano X o Citizen X. Sí, voy a comentar un poquito una. Un relato corto realmente de Stephen King que se llama Área 81. ¿Stephen King? ¿Quién sí, es? No, de hecho, hombre, hay que acabar en alto. De hecho, al principio de las noticias ya entró una noticia de Stephen King. Es un escritor novel. Que hacía varias semanas que no se mentaba el nombre de King y me parece un pecado. Al final, como anécdota, pero se comentó. Bueno, yo creo que la semana que viene nos despediremos un poco y hablaremos un poco de la. ¿En pelota? ¿Vamos aquí en directo? Sí, a mí encantado, ¿sabes? Que yo no tengo ningún problema. Dispuestísimo de que tiene el programa. Y bueno, en general un poco, pues eso, lo vamos a seguir, eso sí, pero haremos un programa un poco más reducido porque queremos hacer un poco de cuñas, un poco de. La piscina, dilo. ¿Eh? Dilo, si son la gente, yo soy un piscinero. Pero bueno, en general un poco, el programa será un poco más cortito y luego ya en agosto, finales de agosto, principio de septiembre ya. Sí, volvemos, ya volveremos un poco con el programa normal. Tienen que leer muchos libros y hacer muchas locuras. Y, sí, tenemos que coger ahí material para. Yo para la temporada que viene sí me gustaría hablar un poco del libro de Hyperion. Por ejemplo, hacer así, joder, que te dejan muchas cosas, ahí. Sí, bueno, ya la siguiente temporada irán entrando. Bueno, pues yo creo que este es el programa 31. Ya sabéis, la semana que viene yo, Ciudadano X, una peli muy buena. No sé hablar de ti, en particular, os cuento algún relato mío. De tu culo, tío, por ejemplo, puedes hablar. Tengo un rato sobre tu culo. Y el señor Cacele que. Yo hasta que no me ponga. Creo que va a hablar también de tu culo. Vale. Vas a hacer buenas temáticas. Del culo. Del mío. Sí. O sea, no del culo vuestro, del mío. No, del tuyo. Nada. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis, pues si tenéis alguna. ¿Queréis hacernos una consulta o. Consultarnos cualquier cosa. Ginecólogos y todo eso también. Podéis pedir el teléfono del Telepizza de tu barrio, no sé, lo que queráis. Dejarnos prestar a casa de que pasan en verano cuando no están en las vacaciones. Pues eso está muy bien. Nosotros ¿no? lo aceptamos cualquier tipo de. Sí, peticiones, insultos, sugerencias, la bueno, que sea. Bueno, programasotano@gmail.com. Sí, en Twitter estamos en @programasotano. A ver si creamos un hashtag de estos sí, para decirlo, para que la gente si quiere escribir no que lo use. Bueno, pues ya sabes, vamos todo. A una azafata que lo diga. Y que sí. Saque aquí, o sea, a un azafato. A un loro, para que lo repita. Aquí, tío, no estáis en el anglosajón. Bueno, pues todos los miércoles, ya sabéis, aquí en Radio Ela, pues el sótano. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Chao.